Las estructuras de pecado son expresión y efecto de los pecados personales. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico, constituyen un pecado social. Acuérdate de que callaste ante el pecado de un hijo tuyo, de un familiar tuyo, de un amigo tuyo que va contra la voluntad de Dios y se hace daño a sí mismo, pecando. Porque el pecado, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es definición de pecado, número 1849. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. San Agustín. Número 1850. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí. Salmo 51. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado, es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios, San Agustín. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Escucha, lee lo que dice la Iglesia sobre ti, que eras pecador, y ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, eres discípulo de Cristo. La conversión exige el reconocimiento del pecado, y este, siendo una verificación de la acción del Espíritu, de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito. ¿Qué hay que decirles y decirte a ti mismo cuando pecas? Esto no hace daño, es algo malo para ti. Debes cuidarte porque solo tienes una vida y al final de la misma habrá un juicio. No querrás perderte la gracia de ir para siempre al cielo eterno con Dios. No querrás ir al infierno para siempre. Acepta pues tu error y haz el bien para ti, para Dios, para todos. No aceptes el pecado, lo antinatural, como una condición buena para ti. No saldrá nada bueno de lo que no se hace bien. Así es la naturaleza. No salen higos de los abrojos, ni peras de los olmos. Lo natural en la persona, en ti, es que seas bueno y hagas el bien, y lo que es natural y bueno para el ser humano. No eres un animal. Eres una persona creada a la imagen y semejanza de Dios. Dios mismo, Jesús, Dios, Hijo, también tiene tu misma naturaleza humana sacada de la Virgen María. Es hombre, y vino al mundo para salvarte, para enseñarte con su ejemplo lo bueno para la persona, para el hombre. Y lo bueno es la pobreza, es no tener nada, y si tienes, es no poner tu corazón en ello, es no usar a los demás, es servir a los demás. Eso de ir a tu egoísmo, a tus caprichos, eso no es humano, es irracional. Lo racional es el bien y no hacer el mal, ni para conseguir un bien. Si lo que quieres te va a hacer comportarte mal, ir contra lo natural que es hacer el bien, no lo hagas, porque tú vales más que seguir tus instintos. Tú vales más que querer salirte con la tuya, sea como sea. Deja que otros decidan el bien y todos haced el bien. No es natural el pecado y pecar. Lo natural es vivir para hallar el amor de Dios. Y si vives para tener el amor de una persona que puede morir en cualquier momento e irse al infierno, entonces, ¿qué te quedará? Vive para Dios y ama a los que, amándolos, no te hagan pecar contra Dios. Selecciona y vive en la verdad, caminando el camino y teniendo la vida. Jesucristo.